Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una nueva edición en tu compañía, como siempre, y como ya me conoces, te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos dedicados al mejor rock nacional, desde donde estés escuchando tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida. También después, evidentemente, podrás hacer disfrute del programa a través del podcast que tenemos, que ya conoces, donde también subimos noticias continuamente y que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, y es el lugar donde nos gusta que te pongas en contacto y donde apreciamos tanto ese formato físico, que por suerte sigue estando muy vigente, aunque nos quieran decir lo contrario, ya que en este caso estos 60 minutos lo adornamos siempre a través de este formato, incluso el vinilo en algunas ocasiones. Ese email, trovadurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros. Y empezamos con una obra personal, íntima y desde luego un auténtico conocedor del rock en todas sus vertientes y en todas sus variantes. Te hablo del amigo Nano Vegano, que tiene su segundo disco en solitario, Si no hay viento, Rema, volumen 2. Con esa intimidad, con ese conocimiento, como bien te digo, de todos los que les conocemos, como es, lleno de corazón y lleno de sentimiento a lo largo de más de 20 años con sus Lengua Armada y un montón de bandas en las que el alma está plasmado en cada uno de los cortes, se ha rodeado para este disco de Alberto Martín a la batería, Alex García al bajo y él cantando y a las guitarras. Vamos a conocer este trabajo que, como bien te digo, está y cae en nuestras manos hace poquitos días, el mismo juego en este segundo disco en solitario de Nano Vegano. Como siempre, mil gracias por la escucha. Nos quedamos escuchando al madrileño Nano Vegano. Solo Excelente, sin lugar a dudas, como bien te digo, por el conocimiento musical que no solamente imprime a través de su propio sello, sino también en esa visión como músico de, podríamos decir, y saltándolo o diciéndolo un poco a bote pronto, mejor dicho, casi 30 años de andadura en el mundo de la música, que se dice poco, con esta nueva obra que iremos desgranando y que irás conociendo, de Enano Vegano. Y en esta ocasión, Rock Bender tienen su segundo trabajo fonográfico En la Calle, un trabajo donde siguen plasmándonos ese buen hacer dentro de ese rock duro, del hard rock, metal, en definitiva unas composiciones elaboradas con unas buenas letras que hace que este Hay una solución esté desde luego levantando ganas de poder escucharlo al completo. Está en breve y de momento tenemos uno de los singles, que ya sabéis que el formato habitual ya de la industria ha cambiado por todo el mundo digital, y Hay una solución que da nombre genérico a su trabajo, es uno de estos temas. Vamos a escucharles, como bien te digo, a Rock Bender. siempre hay una solución, siempre hay que verlo con positividad. Y como dice aquel, si lo ves oscuro, te vas a dormir, que seguro que al día siguiente lo ves de otra manera. Te lo digo porque pasa, aunque luego el problema siga. Bueno, seguimos con más. Nos vamos hasta Aspontes de García Rodríguez. No sé si lo digo bien. Aspontes en galego. Para escuchar esta banda, una banda que son Raid, que nos han hecho llegar este trabajo, Grave for the Week, este EP que pusieron en funcionamiento ya hace algún tiempo, una banda que cesó su actividad en el año 2016, pero que volvieron a la marcha como banda. En este caso nos vamos a acercar hasta el thrash metal, temas muy bien ejecutados, temas muy técnicos, con sobre todo incisión, porque no son temas demasiado largos para lo que algunas veces suele ser el género, y la verdad es que te quedas satisfecho y te quedas con ganas de más en este Grave for the Week. Escuchamos Lethal Injection, que es el que abre este trabajo, este último EP de Raid desde tierras gallegas. Injection. We'll be right back. by Lethal Injection. Te pone las pilas, desde luego, estar escuchando una banda que a lo mejor es un tanto más melódica y de repente te escuchas una banda como Raid y flipas, desde luego. A mí me ha encantado este EP, tiene un tiempo y ojalá pues sea prematuro decir que no tarde mucho en tener algo más en las manos, porque un EP siempre se te hace corto. 43 grados tiene en el segundo adelanto de lo que será su segundo disco, Hard Rock Blues Metal, con esa declaración de intenciones que es lo que te encuentras en Ojos de Serpiente y seguramente es lo que hemos escuchado hasta ahora y seguramente en el resto de trabajo, además grabado muy cerca de nuestra casa en los Cronosound del señor Sergio Salcedo. 43 grados, escuchamos, como bien te digo, Ojos de Serpiente. Como siempre te digo, tenemos el podcast, ¿vale? Y blog, que nos sirve para acercarnos hasta un montón de entrevistas que tenemos anteriores, como con noticias. En este caso, pues una de esas bandas que estabas escuchando son 43 grados, ya lo estuvimos en su momento, y puedes acercarte a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva hasta el segundo disco, también disponible en vinilo, de esta formación, yo creo que ya más que consolidada. Ellas son Bones of Minerva, Chloe al bajo, Ruth a la guitarra, Nerea a la batería y Eustaquia Rodríguez, si no recuerdo mal era un nombre un tanto ficticio o artístico, de artista a las voces. Vuelven a plasmar, en este caso, una producción de 10 con temas que son capaces de abrazar momentos de máxima crudeza y de máxima guturalidad en la voz, con ese post-rock, con un rock mucho más íntimo, incluso en algunos momentos de corte oriental, el sonido que te pueden plasmar en esa parte más melódica. La verdad que es muy interesante. Embers, del cual vamos a disfrutar el primero de los cortes, que es este Forest, que suena Tras Mis Palabras, una maravillosa banda que ya conoces de sobra y que son, como bien te digo, Bones of Minerva. We'll be right back. Disparo esas canciones al sol, símbolo de un sentimiento, y nos guiará todo lo prohibido hacia un cierto impostor. Tan cierto como que te amo, la eternidad es el resplandor del viento donde acurrucarse una mañana para ser el postre que necesito. Y así empieza el camión perdido, sin brújulas ni versos callados, solo los rumores del oprimido, tal vez y siempre en tu densa calma. ¿Para qué sirve el complejo? Ya dejé de mirar atrás para nada. Volaré aquel árbol frondoso, seguro que tendré tu viva mirada. El amor y la rabia me comen las entrañas y quiero gritar y pelear por todo que el mundo sienta y denuncie, pero contigo en mi almohada. Qué bonita canción y que yo creo que todos en algún momento pues hemos disfrutado. Desde luego, si eres buen seguidor del rock, seguro que lo has sentido de esa manera. Son de esas canciones que te revolucionan en la patata. Seconda Morte es el nuevo trabajo de los alicantinos Rosy Finch. Esta formación con un sonido muy, muy personal, súper conceptuales para este caso y que están preparando el nuevo lanzamiento para este final de año. Pero de momento tenemos estos tres temas. Han puesto en funcionamiento este trío alicantino Purgatorio y esa esencia personal a través de las composiciones de estos alicantinos se deja entrever en Infierno, que es uno de los tres cortes que abre, como bien te digo, este nuevo trabajo, Seconda Morte, de Rosy Finch, desde Alicante. Nos veremos hasta Madrid. Seguiremos escuchando a Rosy Finch con esta banda que nos visitó en su momento. Estuvo con nosotros, ya sabes, esos programas más largos que te decimos que visites en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y para este caso está en prácticamente funcionamiento Evolución. Esta gente del sur de Madrid, la Revolución del Mono, ha puesto en funcionamiento hace escasos días Palabras. Vamos a conocer esta nueva propuesta fonográfica que es viva, que está llena de sinceridad en sus letras y, como no, también con esa magia que aporta a su música la Revolución del Mono. amigos ya, despreciando a los que hablan solo pa' criticar. Con sus piedras levantaré nuevos muros para delimitar. Se las lleve el viento, que digan la verdad. Ahí se queda la revolución del mono, que nos da paso para este proyecto, en este caso de Iván Pérez Márquez, que ha denominado Extrasístole, donde todo lo que tiene en su cabeza lo plasma con la ayuda de Alberto Benito a la batería. Él está a las guitarras, bajo, arreglos, voz y coros, como te digo, de Bruma y de Luces. Bonito título de una intersección de rock, de hard rock, sobre todo lo que se le ocurre, como te digo, a Iván. De Bruma y de Luces nos pone en la pista de Te traería todas las flores. Ahí te le dejo Extra, a ver que lo mire bien, Extrasístole, que cuesta, Iván. Amaneció tan triste, voy llorando en tu ventana. Yo querría quemar tu soledad. Tus dos perlas negras se hunden dentro de tu mar salada. Tu sonrisa se extravia al atardecer. Déjame entrar en tus sueños, llamar a la puerta de tu sinrazón. Que después te irás de nuevo y me quedaré tan triste. Te vas y me dejas tu cicatriz, las heridas que nunca cierran. Y he dejado de ser feliz, me quedo solo en el planeta. Me quedo solo en el planeta. Los colores y dejarme el alma en un pálido gris. Prepara tu lienzo, te traeré las vivas y las muertas y las que aún quedarán por salir. te traería todas las flores, las que aún queden por salir. Te traería todas las flores, déjame entrar en tus sueños, llamar a la puerta de tu sinrazón. Que después te irás de nuevo y me quedaré tan triste. Las heridas que nunca cierran, te vas y he dejado de ser feliz, me quedo solo en el planeta, me quedo solo en el planeta. Y nos acercamos hasta tierras gallegas, hasta la zona de A Coruña, hasta Ferrol, con esta banda instrumental que son Turbo Crash. Este trío, como bien te digo, en gallego, conformado por Joaco al bajo, Robert a la batería y Manu a la guitarra, nos ofrece un pose hardcore rock instrumental que es muy profundo. A mí me parece que es una de las... creo, en cuanto a estilos, de los grandes descubrimientos de los últimos años, de las grandes apuestas, como pueda ser el Stoner, por ejemplo, que te traen una frescura a algo que parece que ya está dado muchas vueltas, y una banda que te propone esa frescura, que te hago partícipe, son Turbo Crash. Con este Ahora Bien, y con 6 cortes, como te digo, instrumentales, y con este divertido La Bolsa o La Birra, seguimos escuchando música, en este caso desde Ferrol, desde A Coruña, con Turbo Crash. We'll be right back. Espero que haya sido de tu agrado el programa de hoy, como siempre, donde nos hayas seguido a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Ya sabes, Trovador Urbano 60 minutos, que hemos disfrutado a tope sin parar, esperando que las bandas que te hemos propuesto hayan sido de tu interés. Indagues en ellas y les des una oportunidad a través de tus tímpanos. trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, y también nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas de más dimensión con algunas entrevistas muy interesantes, que es asaltomata.radiorock.com/trovador-urbano, que nos cierra para, o nos ayuda, mejor dicho, para cerrar con un clásico de Black Sabbath, 1980, Heaven Angel. Como siempre, ha sido un placer para el que te habla David Calderón el haber estado contigo durante estos 60 minutos de pura Radio Rock. Neon Nights, hasta la próxima semana. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Neon Nights, Black Sabbath. ¡Hasta pronto!